Alberto Patistán, Rosario Díaz, Alejandro Díaz, Alfredo López, Pedro López, Rosa López, Juan Collazo, Enrique Gómez y Juan Díaz. Le queremos su libertad inmediatamente porque justamente está en preso y no es cierto lo que paga en la cárcel. Así es, todos compañeros y compañeras y los que escuchan, dicen lo que estoy yo hablando y quiero un gran apoyo de ustedes sobre los compañeros que están en el presos políticos. Y le voy a hablar unas cuantas palabras con mi lengua materna. Lecochiltac, Bucalashkot Señal Radio, Elichico Postal, Bun Antonio Díaz, Likemdalta Paraje Tsoeptic, municipio de Mitontic, y Jaechen Bun, estado de Chiapa Oyen. Hayotile Tascan, favor, Abocoluc, Tascan, apoyo a Bunik, que Chacolta Bicun, Lichukel, Cuchalas Locas Vitas Vigliquel To, Hakuch Alberto Patistán, Haligam Delta Sima Jovel, Rosario, Ligam Delta San Juan del Alberto Patistán, Ligam Delta San Juan de Bosque, Rosario, Ligam Delta Tasimu Tabochil, Alejandro Díaz, Tamitontic, Alfredo López, Ligam Delta Mitontic, Pedro, Ligam Delta Tenejapa, Rosa, Mitontic, Juan Collazo, Ligam Delta San Juan Chamula, Enrique Gómez, Ligam Delta Chenaló, Juan Díaz, Chenaló Ligam Tal. Pues a Echendascan, libertad, de Cutzcalaltic, Oyicta Chukel, Apulsbaik, justamente, Oyicta Chukel, Oyicta Cárcel, Hayotile, Tascan, apoyo a Bunik Chiltac y Buchuchaballí como nacionales, internacionales, Shbatli Kayeg, Lijloil, como gente indígenas, Bunligem de Estado de Chiapas. Kolabalik Chiltac y Buchaballí, Batzikop. Bueno, te voy a hablar unas cuantas palabras de español. Muchas gracias, compañeros y compañeras, compañeras, perdón, donde llega el señal, nacionales, internacionales. Gracias a todos ustedes y...